la culpable de estas ganas, de esta obsesión que nunca se acaba, de mi locura por tu mirada. Es lo que faltaba, lo que esperaba, la perfección en una mirada. Eres la estrella que no se apaga. Buscado lo que ocupo y lo que quiero. Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño. Eres, cuando no te tengo es un infierno. Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño. Perfecta, eres tú todo lo que más quiero. Y ahí le va mi reina, Cristian Nodal. Lo que ocupo y lo que quiero. Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño. Eres, cuando no te tengo es un infierno. Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño. Eres tan perfecta, eres tú todo lo que más quiero.